si crecen los panties. Está juguea con los quileros y los banchis. La teta y el culo son hechos. A chinga el rico, le ha sacado provecho. De una Yari ahora tiene una Tacoma. A todos los hombres los ilusiona. Es que la cogieron de pendeja. Y ahora de ninguno se deja. Fue el gol, parce pa' la disco a beber. Enrola que le gustó fumar. Cuidado que te pueden volver, te vas a joder. Fue al mall, parce pa' la disco a beber. Enrola que le gusta fumar. Cuidado que te pueden volver, te vas a joder, yeah, yeah. Gacho ese si la viese con el culote ese. Que cuando llega la disco hasta el piso se lo estremece. Fenomenal, figura dura, cintura de comunal. Darse de frente, verse, mirarla por no envolverse. Tú no le hables de enamorarse, que pa' eso hay que joderse. A ella le gusta con sus amigas fugarse, arrebatarse, emborracharse los weekends y amanecerse. No tiene ni que maquillarse pa' beber bonita verse. Demonía, que de solo conocerse. En ella fijarse, uno suele enloquecerse. Ese booty, booty, booty, booty, hermoso, grande, titi. Como bizcochito de titi, azota como peina. Ay, ya de luna, luna, pa' la fría, por los jueves se pasa en la calle, TV pa' la playa. Los weekends, los domingos son pa' palo. Con la amiguita en el bote, vive la vida sin miedo y enterrado pa'l de bichote. Le gustan hijos, puta, no le gustan los pecos. Ella es una fresca, se me monta en el yeco. Me quita el fil en la boca, por eso ni le ofrezco. Le gusta que se lo ponga, dice que soy un fresco. Así que déjala, mi gata gante sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el jangueo y campea por lo de ella porque sabe que la dejo. Fue al mall, ahí se pa' la disco a beber. En el Philly que le gusta fumar. Cuidado que te pueden volver, te vas a joder. Fue al mall, ahí se pa' la disco a beber. En el Philly que le gusta fumar. Cuidado que te pueden volver, te vas a joder. Maldita puta, maldita bellaca. Se pasa diciendo el que nunca le abrió las patas. Ella es una parámetro por el área metro. Como que Kevin Durant la penetra. Tiene más de la liga. Las enemigas todas tienen fatiga. Me quiere gordo pero tatuado como tiga. Siga, páguenle renta al señor barriga. Tu liga, pero yo soy el que la castiga. Subraya, la beba toma whisky con medalla. Se acaba la disco y lo sigue pa' la playa. Se engancha mi cubana de espuma o de Adidas. Se va con la pana pa' la corrida. Dice ella, fue al mall y se puso coqueta. Hace poco se hizo la teta y la carrocería completa. Veo aquí no capiamos feca. Y el miedo lo dejamos en la gaveta. Le gusta el fango y la motora, la movie, la pistola soltera, pero no sola. Pupu, tú eres el diablo en taco. Fanático el dolor, todo lo que en tabaco. Morí se fue al mall, perso pa' la disco a beber. La rola que le gusta fumar. Cuidado que te pueden volver, te vas a joder. Pide con pimpato, eso es pa' fumar. Pide con pimpato, ya. Yeah. Ella le gusta que en el bote le dé. Ella le gusta misionar en RD. Pide con pimpato, eso es pa' fumar. Pide con pimpato, ya. Yeah. Ella le gusta que en el bote le dé. Ella le gusta misionar en RD. Fue al mall, parce pa' la disco a beber. Enrola que le gusta fumar. Cuidado que te pueden volver, te vas a joder. Fue al mall, se compró la libuto en la Chanel. Porque dice que hay que pagar tal. Cuidado que te pueden volver, te vas a joder. Yeah, yeah. Ella es titerita 24-7 con los Louis Butini. Yeah, yeah, ella janguea hasta en Kissimmee. Jennifer López pa'l carajo, Mimi. La movie nunca es Trilly. Y en la muñeca el reloj marca Philip. Jangueo son fin y las carteras son mochinos. Los domingos en Palomino andan polar y nunca en Rino. Ella no se enamora, no vengan con cuentos chinos. Pero a veces ella me alquila el choto, yo soy su inquilino. Jumi no se cansa, entramos en confianza. Después de par de tragos terminamos en el Berlanza, yeah. Y darle prende otro que me siento tenso. Y envuélvete en el humo, humo y ella denso. Dice que se joda que uno nace por otro día morirse. De la disco no quiere irse, le gusta vivirse. La movie de Versace y vestirse. De chilling ella quiere sentirse. Las tetas y el culo por encima de la loma. Me pongo bellaco cuando me da su aroma. Ella te zapatea después que te ilusiona. Parece una KTM pasando en una goma. Ella sabe que es mala, no se enchula y le corta las alas. No se enamora, dije puta. De sacarte chavo la tipa disfruta. Ella sabe que es mala. Papá Domino en el bote se prepara. No se enamora, dije puta. Puta. Puta. De Victoria sí crecen los panties. Está juguea con los quileros y los panchis. La teta y el culo son hechos. A chinga el rico, le ha sacado provecho. De una Yari ahora tiene una Tacoma. A todos los hombres lo ilusiona. Es que la cogieron de pendeja. Y ahora de ninguno se deja.